No, aclamaban y vitoreaban a aquel que había hecho el cuadro. ¿Sabes? Nosotros somos pinceles en manos de Dios, lápices. Pero Él quiere hacer una obra tan preciosa como ella. De tal manera que muchos al verla van a poder glorificar su nombre. No te van a aplaudir a vos, no me aplauden a mí. Tenemos que gozarnos y alegrarnos con que muchos conozcan a Dios y muchos glorifiquen y honren su nombre por lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que por eso mismo vamos a cantar y adorar y alabar al Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de ser instrumentos. De ser instrumentos valiosos en tus manos. Haz la obra, Señor. Haz la obra en mi vida, en cada vida. Y haz la obra con nosotros para gloria y honra de tu nombre. Vamos a finalizar cantando esto una vez más de todo corazón. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuyo es la gloria.